vieras qué feliz yo soy. Jesucristo me salvó, ha cambiado mi dolor en una nueva canción. Vieras qué feliz yo soy. Jesucristo me salvó, ha cambiado mi dolor en una nueva canción. Y me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su bien. Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras qué feliz yo soy. Y me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su bien. Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras qué feliz yo soy. Y me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su bien. Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras qué feliz yo soy. Y me ha llenado de su gozo, me ha acercado con su bien. Jesucristo, Jesucristo me ha cambiado, vieras qué feliz yo soy. El gozo que me ha dado Él, lo siento aquí en mi corazón. Lo puedes tú también tener, quiere dar su dulce amor. El gozo que me ha dado Él, lo siento aquí en mi corazón. Lo puedes tú también tener, te quiere dar su dulce amor. Salve.